Estamos rechazando un ajuste en nuestros salarios, no solo un ajuste, sino un recorte salarial profundo que hizo el administrador federal a nuestros sueldos, así que venimos a seguir diciéndole no al ajuste y a toda situación de atropello a nuestro convenio colectivo. Y en cuanto a la situación económica del país, ¿afecta también a esa situación de refería? Lógicamente, porque estamos ante una economía que está dolarizada, una terrible devaluación, una inflación que está descontrolada, donde los salarios pierden poder adquisitivo y necesitamos equilibrar esa situación para poder vivir con dignidad. ¿Cómo sigue esto? Seguimos diciéndole no al ajuste hasta que derogue la disposición que hace el recorte de nuestros salarios. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes.